El viernes 1 de abril celebramos el 40 aniversario de la fundación de Apple. Y ahora con Daniel de Blas, periodista especializado con más de 18 años de experiencia en tecnología, vamos a hablar del pasado, presente y futuro de Apple. Daniel de Blas ha sido el director de publicaciones como Macworld, dedicada al mundo Apple, y TechStyle, dedicada a la electrónica de consumo. Ha trabajado con TechBeat.com como responsable de desarrollo de producto y actualmente ocupa el cargo de director de contenidos en Globit, el sitio web de referencia para los profesionales y entusiastas de las tecnologías de la información que forma parte de GlobTV, la primera plataforma de televisión en Internet dedicada al sector profesional de la tecnología de la información. Conectamos con Madrid. Daniel, bienvenido a Territory Mac. Hola, Yama, ¿qué tal? Wozniak tenía 26 años y se dedicaba a crear equipos electrónicos. Jobs tenía 21 años. Cuando se conocieron, ambos habían abandonado la universidad. La intención de Wozniak era licenciar sus diseños para que otros los fabricaran. Pero Steve Jobs vio la oportunidad de negocio con el Apple I. El 1 de abril de 1976, Día de los Inocentes en Estados Unidos, y gracias a la inversión de $250,000 de Mark Markula, Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne, quien diseñó el primer logo de la compañía, fundaron Apple Computer en la oficina de registro del condado de Santa Clara. Wozniak y Jobs obtenían el 45% del total de las acciones, y Wayne se quedó con el 10% restante. Después de 2 semanas, Wayne vendió sus acciones por $800 a Wozniak y a Jobs a partes iguales. Daniel, así comenzaba una aventura que nos ha llevado a la celebración de hoy en una época muy distinta a la actual y sin Internet. Sin Internet y ni siquiera con ordenadores, quiero decir, porque una de las cosas que consiguió hacer Apple es que estos kits de ordenadores que construían los aficionados, pues se pusieran mucho más fáciles de fabricar, ¿no? Porque él entregaba el ordenador ya casi prácticamente completo, ¿no? Que era algo que en aquel entonces era algo muy raro, ¿eh? Mientras, en España, Alberto Lozano, consultor tecnológico y gurú de la comunidad de usuarios Mac, que ha tenido la oportunidad de conocer a Steve Jobs y a Steve Wozniak, compraba uno de los primeros Apple I. Sí, bueno, Alberto Lozano, yo he tenido contacto con él porque ha sido colaborador nuestro en la época de Macworld, era uno de los grandes columnistas que teníamos y evidentemente pues es un personaje bastante conocido en la comunidad del mundo Mac por eso, porque es uno de los pioneros, ¿no? Recordamos incluso que Alberto Lozano ayudó a fabricar los primeros clónicos. Seguimos con la historia de Apple y en 1977 se lanzaba el Apple II y, por supuesto, Alberto Lozano enseguida compró uno. El Apple II yo creo que fue uno de los primeros ordenadores personales y fue pues el gran éxito de ventas de Apple, incluso por encima del Macintosh en sus inicios, ¿no? Se decía que quizá el Macintosh era la niña bonita de Steve Jobs, pero el Apple II, o eso decía el equipo de Apple que creaba este producto, era el que les daba de comer realmente, ¿no? Porque era el que se vendía de manera masiva a escuelas, el que se ponía en muchos hogares, mucho antes que el Macintosh, que era un producto que, no lo olvidemos, en principio salió como muy elitista, ¿no? Porque era un producto bastante caro. Con el lanzamiento del Apple II, la compañía cambió su logo por la famosa manzana coloreada, un símbolo de que el Apple II era uno de los primeros ordenadores con monitor en color. En 1978, Alberto Lozano ponía en marcha el primer club de usuarios de ordenadores personales en España, dedicado a los usuarios de Apple II, PET de Commodore y TRS-80 de Radio Shark. En diciembre de 1980, Apple salió a bolsa, 2 años después de haber vendido 700,000 ordenadores, superando los 1,000 millones de dólares en ventas anuales. En 1981, Steve Wozniak, acompañado de unos familiares, tuvieron un accidente en avioneta, causándole importantes heridas físicas y amnesia. Apple introdujo el ratón con Lisa en enero de 1983, con el objetivo de competir directamente con el mercado de IBM. En ese mismo año, en 1983, Wozniak volvió a Apple, pero 2 años después, y tras reclamar la mala dirección de la compañía, vendió la mayoría de sus acciones y dejó la empresa. La era del Mac comenzó con el Macintosh 128K, que fue lanzado el 22 de julio de 1984, siendo el primer ordenador personal que se comercializó con éxito. Usaba una interfaz gráfica de usuario y un ratón. Y ese mismo año, Daniel, nacía la revista Magwall. La foto de portada, Steve Jobs abrazando a tres Macintosh. Sí, esto forma parte ya casi de la historia de la tecnología, ¿no? Además, con tantas películas que se están haciendo ahora sobre Steve Jobs, las últimas biografías que se publicaron y demás, pues bueno, pues son parte de la historia. Lo que pasa que en un principio fue Steve Jobs que quería que su ordenador más importante, el Macintosh, saliera ya al mercado con una revista que lo acompañara, porque claro, existían pues revistas como Computer World que eran para usuarios de informática en general, pero Steve Jobs creía que su producto era tan importante que necesitaba que hubiera una publicación. Y entonces es cuando se negoció este acuerdo con IDG Communications en Estados Unidos y salió la revista Magwall. Steve Jobs lo que le prometió a IDG es que tendría siempre una doble página de publicidad en esa revista. Y así nació Magwall, pues con esa sesión de fotos tan polémica y tan famosa que luego fue la portada de este primer número de Magwall en Estados Unidos, ¿no? Y con el lanzamiento del primer Macintosh, Apple iniciaba la revolución de la informática. Bueno, es que yo creo que cualquiera que estuviera un poco cercano al mundo de la tecnología en aquellos tiempos, el ver un ordenador con interfaz gráfica era un shock impresionante, porque quizá, pues bueno, los que hubieran estado metidos en los laboratorios de Xerox tiempos antes de que saliese el Macintosh al mercado, pues habrían visto lo que era una interfaz gráfica. Pero estamos hablando de muy poquita gente. Es decir, el Macintosh inauguraba una manera de entender un ordenador que para la gente no estaba fuera de todo lo que había hasta entonces, porque pues los ordenadores hasta entonces, pues sabes que utilizaban línea de comandos o interfaces muy muy muy arcaicas, todo utilizando comandos. El ver una interfaz gráfica con carpetas, con la unidad de disco y demás, pues todo esto es un shock. El dibujar en un ordenador, el ver aquellos gráficos, era una cosa realmente que marcaba un antes y un después. Y esto es lo que hizo además que Apple durante toda esa década de finales de los 80 y los 90, pues tuviera esta revolución tan importante de la informática personal, ¿no? Después vino Windows y demás, pero toda esta revolución se hizo alrededor del sistema operativo de Apple. Que fue acompañada también, perdona, con la revolución de la autoedición, porque una de las primeras cosas en las que Steve Jobs se dio cuenta que los ordenadores eran muy capaces de hacer eran todo el tema de gráficos y tipografías. Él, como sabes, en la universidad estuvo estudiando durante algunos meses pues la caligrafía, ¿no? Y vio que la forma de las tipografías era muy importante y por eso creyó que el Mac, junto con la impresora láser, que también era uno de los desarrollos que se lanzaron en aquella época, pues era el tándem perfecto para esta revolución de la autoedición. Y efectivamente así fue, ¿no? Alberto Lozano, en 1985, montó la primera BBS MacHelp, un software para redes de ordenadores que permitía a los usuarios conectarse al sistema por línea telefónica utilizando un programa terminal. Se concebía así su sistema de telecomunicaciones de atención al cliente, pionero también en esa época. Época en que el Macintosh no conseguía todo el software de terceros prometido y el PC de IBM comenzó a ganar terreno. Como consecuencia, una profunda revisión en la directiva de Apple. En una reunión de junta directiva del 10 de abril de 1985, John Sculley, consejero delegado de Apple, por decisión unánime de la junta, cesó a Steve Jobs de sus funciones como gestor, abandonando Apple después de unas semanas y formando ese mismo año Next. Daniel, ¿fue traumática la salida de Steve Jobs para la compañía? Bueno, yo creo que en el fondo no se notó tanto la salida de Steve Jobs. De hecho, se pensaba pues que Steve Jobs pues enseguida se empezó a hablar de Next, ¿no? Como la siguiente revolución. O sea, que todo aquello seguía girando a una velocidad tal que tú no pensabas en que Apple fuera a llegar a una decadencia o nada parecido. ¿Sabes? Las máquinas de Apple eran súper revolucionarias con respecto a lo que había alrededor y cada vez salían máquinas más potentes, más avanzadas, de manera que el público en general no notaba que la Apple que no tenía Steve Jobs iba a dejar de ser creativa en algún momento. Lo que pasa que, pues sí, es verdad que luego hubo muchos cambios de presidentes, porque estuvo John Sculley, luego estuvo Spindler, luego vino Gilbert Amelio, que fue ya cuando se pensaba que Apple se iba a vender a Sun Microsystems, fíjate de lo que estamos hablando. de que Apple se pudiera vender a una empresa como Sun, que luego ha sido adquirida después por Oracle. Es decir, cosas que ahora mismo se nos hacen muy extrañas, pero que en aquellos tiempos, pues bueno, se veían como infinitas posibilidades que podía haber. Y luego hay que tener en cuenta también que el Next fue un fracaso total, pero fue un fracaso total después, porque lo que se pensaba es que Next iba a ser la siguiente revolución, no lo olvidemos, ¿eh? Y atentos, porque en 1987 Alberto Lozano montó por encargo de la editorial católica Ética el primer sistema de redacción y fotocomposición del diario Hoy de Badajoz con ordenadores Macintosh. Bueno, es que claro, en aquella época, por supuesto, Alberto Lozano es uno de los pioneros que, en traer tecnologías de todo tipo a nuestro país. Y también, pues como había tan pocos usuarios de estos ordenadores, pues los pocos que eran estaban muy unidos, ¿no? Entonces fue con la época en la que florecieron los GUM, ¿no? Los grupos de usuarios Macintosh. También, pues ligados a las primeras comunicaciones pre-internet, ¿no? Aquellos PBS en los que te conectabas con un software y podías, pues, encontrar una carpeta, a lo mejor, pues con aplicaciones de shareware, es decir, con aplicaciones que podías descargar, que todo esto era súper raro en aquellos tiempos, era muy avanzado, porque recordemos que quizá los ordenadores normalmente no tenían ni CD-ROM. Entonces, es que estamos hablando de una época en la que te conectabas con un modem que a lo mejor iba a 14.400, es decir, eran comunicaciones muy lentas, pero aún así se hacían cosas muy avanzadas, ¿no? Recordamos a la Cartuja de Aula Dei de Zaragoza, que en los años 90 tenían a la venta ordenadores Mac y accesorios a buenos precios. En 1992, año de las Olimpiadas de Barcelona, Alberto Lozano abría la BBS Solo Mac a Internet. Comenzaba la revolución de los ordenadores personales, la publicación, la impresión digital y la edición gráfica. Y en 1992, Daniel, nació la revista Macworld en España. Sí, exacto, claro. Fue también un conjunto de cosas, porque Apple se establecía en España de manera oficial. Tenía una relación muy importante también con el tema de las Olimpiadas, con toda esta ola de diseñadores que se estaba desarrollando en España. De manera que en aquellos momentos, pues yo no sé qué lo minoritaria que era la plataforma Apple, pero era muy importante desde el punto de vista de la relevancia que tenía con respecto a determinados sectores como este, como el del diseño o como el de las artes gráficas, como la autoedición y demás, ¿eh? Y como no podía ser de otra forma, Alberto Lozano también colaboraba con Macworld. Desde luego era una de las columnas que leíamos con más interés en Macworld. O sea, teníamos dos columnas. Bueno, luego tuvimos una tercera, se fue sumando porque teníamos Fernando García, que es otro de los también de los pioneros, ingeniero, que empezó con el tema de los Mac en España y ha sido uno de los colaboradores más importantes de Macworld. Y estaban las tres columnas, la de Guy Kawasaki, que era una traducción del Macworld de Estados Unidos, estaba la de Alberto Lozano y después la de Fernando García. Y la verdad es que eran tres columnas que es que eran para no perdértela ninguna de ellas, ¿eh? La verdad es que le daban un caché a la revista bastante importante. En este contexto, en 1995 se empezó a comercializar en todo el mundo Internet para el gran público, mientras Steve Jobs transformaba la empresa subsidiaria adquirida a Lucasfilm en Pixar, que revolucionó la industria de la animación con el lanzamiento de Toy Story en 1995. Amelio compra Next y Steve Jobs regresa a Apple en 1997 cuando la compañía pasa por dificultades financieras. Es elegido como consejero delegado de forma temporal. Jobs canceló las licencias de macOS y las ventas del Macintosh cayeron en picado. Claro, Steve Jobs ahí era una persona pues que era cercana al mundo de la tecnología y era pues un gurú y demás, pero en aquellos momentos pues no se pensaba que Steve Jobs pudiera regresar a Apple, ¿no? O sea, de hecho lo que se hablaba es de esto, de cuál sería el futuro después de Apple con Gilbert Amelio, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí en aquellos tiempos pues fue muy famosa aquella portada del Wired en la que salía la manzana de Apple con una corona de espinas, como si fuera el Jesucristo, ¿no? Y demás. Eran los tiempos verdaderamente sí oscuros, pues porque se pensaba que la plataforma Apple pues podía llegar a realmente a desaparecer, o sea, se podía vender a Sun o cosas por el estilo. Meses después, al conseguir ser consejero delegado de Apple definitivo, Steve Jobs anunció un acuerdo con Microsoft. Apple recibiría 150 millones de dólares y aparcaría sus disputas legales. A cambio, Apple incluiría Internet Explorer como navegador en su sistema operativo. Y Microsoft se comprometía a desarrollar Microsoft Office para Mac. Seguidamente Apple combinó lo mejor del sistema operativo macOS y de Next Step, creando el sistema operativo macOS 10, preparado para la nueva era de Internet. Apple Computer se convirtió en Apple Inc. En 1997, Alberto Lozano abre los foros de Mac Club y con ellos los famosos encuentros gastronómicos anuales organizados por Mac Club y en concreto por Alberto Lozano y por Angie. Sí, bueno, las calzotadas era un clásico, ¿no? Vamos, incluso que se anunciaban en la revista Macworld, no te digo más. Y eran las reuniones anuales que se hacían, sí, en Barcelona de usuarios cercanos al mundo Mac o cercanos a la plataforma. Seguimos hablando de Steve Jobs y de su regreso a Apple en 1997. ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, claro, es que la llegada de Steve Jobs, el regreso de Steve Jobs a Apple, pues unió también muchas cosas importantes, porque pues en aquellos tiempos empezaba a hablar ya pues de la nueva era de Internet y se estaba esperando que Apple lanzara un ordenador que tuviera mucho que ver con Internet, que luego fue el iMac. Pero el iMac, desde luego, se tenía que estar gestando en Apple antes de que Steve Jobs regresara, porque la coincidencia es tal que a los pocos meses de ser Steve Jobs el CEO, ¿no?, porque era el CEO interino, fue cuando se lanzó el iMac, ¿no?, que era el ordenador para la era de Internet, pues que cambió un poco también la forma que teníamos de ver a Apple, que volvió a hacer una revolución, aunque solamente fuera en casi, digamos, en la parte estética, ¿no?, de los ordenadores, que hasta entonces eran carcasas grises o de color beige. De repente llegaba un ordenador que tenía una carcasa, que tenía una forma así como de casco o de huevo, y que además era semitransparente, con ese color azul verdoso tan tan distinto de lo que había, y de repente pues como que creó moda, ¿no? Y esto fue un paso muy importante, porque se unió la llegada del Salvador, ¿no?, de Steve Jobs, con la llegada de este nuevo ordenador, con la era de Internet y demás. Y entonces de repente pues volvió como a haber muchísima alegría en el mundo Apple, a pesar de que luego las ventas pues no acompañaban tanto, porque en el fondo Apple seguía siendo un fabricante de ordenadores, y aunque estaba en una plena transición para pasar del sistema operativo antiguo, pues que algunos recordarán que era el Mac OS 8 o el Mac OS 7 o el Mac OS 9, que fue la última versión antes del OS X que ahora conocemos, pues en aquellos tiempos todavía el sistema operativo pues estaba muy anclado al pasado. Y Daniel, no podemos olvidarnos de las Macworld Expo. Bueno, claro, es que esto es otra de las cosas que ha cambiado radicalmente. Las Macworld Expo que se hacían en Estados Unidos, que había una en Boston y había otra en San Francisco, se hacían dos al año, se hacía una, pues había una en enero, si no recuerdo mal, y otra había pues en verano, y no existía todavía pues la conferencia de desarrolladores como conocemos ahora, sino que estos eran los dos grandes eventos de la plataforma Apple. Después la Macworld Expo de Boston se mudó a Nueva York, y ahí fue donde empezaron las fricciones, porque IDG, que era organizadora de estas Macworld Expo, que era la única feria en la que participaba Apple, pues quería retomar la feria en Boston. Tuvo algunos problemas con Steve Jobs, y entonces fue cuando Apple decidió que dejaba de asistir a las Macworld Expo. Y esto fue, claro, esto fue algo que las mató, ¿no? Es decir, IDG intentó hacer la feria Macworld Expo sin Apple, pero no tenía sentido, porque además Apple ya estaba celebrando sus propios eventos con las Apple Expo que se hacían en París, de manera que pues que todo este mundo de las ferias, que era también pues una forma en la que se movía todo el mundo de la tecnología, pues ha desaparecido por completo. De hecho, pues en España también hacíamos las Macworld Expo dentro de SIMO, pero bueno, todos saben lo que ha pasado con SIMO, y por supuesto las Macworld Expo pues terminaron por desaparecer también en España, porque no tenían sentido, sobre todo cuando Apple decidió pues que no quería tener presencia en ningún evento en el que él no fuera el pleno protagonista, ¿no? Apple también ha innovado con sus aplicaciones profesionales de audio, vídeo y productividad. Recordamos que el Final Cut Pro, el software de edición y producción de vídeo profesional, se presentó en la feria NAB en 1998. Y aquí tenemos que recordar el trabajo de Jordi Joaquim Record, especialista en vídeo digital y evangelista de Apple. Y con la nueva era de Internet, el 16 de enero de 1999, se publicaba en la red macuarium.com, la comunidad de usuarios Mac con rumores, comentarios y soporte para los usuarios Mac hispanoparlantes. Desde aquí enviamos un fuerte saludo a Miguel Cornejo y a todo su equipo. El 14 de junio de 2002 nació FabMac.com. El 19 de septiembre de 2002 comenzaba sus emisiones Territory Mac en Radio Ciutat de Badalona, siendo el primer programa de radio dedicado a la plataforma Apple, ocio, tendencias y estilo de vida. Y el 25 de abril de 2006 nacía Apple Esfera. Desde aquí, un fuerte abrazo también a todos los compañeros de FacMac y de Apple Esfera. Bueno, también hay que pensar que antes de la era de Internet, de los foros, de los blogs y de que todos los medios de comunicación se movieran a Internet, que bueno que muchos no se movieron, sino que han surgido medios nuevos, cualquiera que tenga algunos años lo ha podido percibir, pues que bueno que Macworld existe a día de hoy en Internet, pero no es ni mucho menos un medio de la relevancia que tuvo en aquellos años, en los que las revistas eran tan gruesas, con tantas páginas, venían con un CD-ROM, porque ahora pues tú estás pensando que las aplicaciones se te actualizan solas en el ordenador o en el iPhone, pero en aquellos tiempos pues el tema de las actualizaciones pues era muy complicado para los desarrolladores, porque si tu versión 1.0 pues tenía problemas, era complicado distribuir la 1.1, que era lo que en aquellos tiempos hacíamos mucho las revistas de informática. Y como dices, sí, después de muchos años de toda esta época dorada de las revistas, pues ahora hemos pasado a un panorama muy distinto de medios de comunicación, ¿no? Y Daniel, también nos acordamos de Nuria Almirón, ¿eh? Ah, bueno, claro que sí. Sí, que fue la directora de MacByte, claro que sí. Sí, tengo muy buen recuerdo de ella, porque a pesar de que éramos revistas que éramos competencia una de otra, como éramos un mundo pequeño, ¿no? Este del Mac, pues teníamos muy buena relación, siempre coincidíamos en viajes y demás, y la verdad es que bueno, pues que ahora lo ves con nostalgia, ¿no? Y juntamente con Nuria también Juan Díaz. Sí, Juan Díaz, que era uno de los redactores de MacByte, que cuando Nuria quiso dejar la revista, pues él la retomó, y hubo unos años también que funcionó bastante bien MacByte, sí. Damos un salto en el tiempo y viajamos a 2001, donde Steve Jobs presentó el iPod, claro. En esta nueva etapa de Apple, Jobs cambió el modelo de negocio de la industria musical, presentando el iPod el 23 de octubre de 2001. Daniel, Apple iniciaba otra revolución. Bueno, fue una revolución, pero que fíjate que en aquel momento todo el mundo, o sea no, las carcajadas se escuchaban desde muy lejos, porque decían, ¿qué hace Apple lanzando una especie como de Walkman? Pero claro, cuando tú veías el producto, no solo cuando lo veías, sino cuando lo empezabas a utilizar, pues te dabas cuenta de que esto era un cambio radical. Era un cambio radical. Los que habíamos llevado en la mochila, pues incluso un Discman o cosas similares, el de repente llevar 1000 canciones en el bolsillo parecía una tontería, pero era espectacular el cambio. En septiembre de 2001 se fundó la Asociación Cultural Sin Ánimo de Lucro Campus Mac. Logic Pro, el software de edición y producción profesional de sonido, se convirtió en un producto de Apple cuando compró la empresa desarrolladora SILAB en 2002. El verano del 2002 se celebraba la primera edición del evento Campus Mac en Mollina, Málaga, encuentro que aún se sigue haciendo. Desde aquí enviamos un fuerte saludo a todos los miembros de la Campus Mac. Sí, me hace gracia porque me trae muchísimos recuerdos todas estas cosas que vas contando. Nosotros participamos en aquella primera Campus Mac porque todo esto partía de una asociación que hacía todas estas quedadas de aficionados a la informática y eran muy espectaculares, ¿no? Ver cómo se juntaban pues miles y miles de PCs en un pabellón de deporte, y cómo pues cientos de personas de todo el mundo, vamos, de todo el mundo, de toda España, venían ahí a dormir unos días y a compartir conocimientos. Pues la verdad es que era realmente interesante, sí. Apple sigue innovando con su tecnología, con máquinas nuevas, con sistemas nuevos, pero en 2003 Apple abre la tienda de música iTunes. Claro, bueno, esto es otro de esos cambios que parecen una tontería, pero fíjate cómo la iTunes Store, cómo ha revolucionado el mundo de la música y cómo ha vuelto a cambiar ahora, porque lo que nunca cambia es el cambio, ¿no? Como se suele decir. Y si la iTunes Store era, pues digamos, ese gigante que movía todo en el mundo musical, pues ahora parece que las cosas han cambiado por completo, ¿no? Con Spotify, con Apple Music, los servicios de suscripción han cambiado la mentalidad de la gente joven. Ya no es de comprar canciones, ¿no? A pesar de que en un principio Steve Jobs pensaba que los servicios de suscripción no tenían sentido, porque la gente quería poseer las canciones, pensaría a lo mejor en cómo quieres poseer los CDs que tenías en la estantería. Pues ahora eso, pues en la mentalidad actual, pues no tiene mucho sentido, ¿no? En octubre de 2003, los medios de comunicación recibimos una mala noticia, y es que a Steve Jobs se le diagnostica un cáncer. Y a mediados de 2004, Steve Jobs anuncia a sus empleados que tiene un cáncer de páncreas. Daniel, ¿cómo recuerdas esa noticia? Bueno, yo lo que yo recuerdo cuando se anunció la enfermedad de Steve Jobs era que se anunció como una muy mala noticia, porque un cáncer de páncreas es normalmente letal, pero él lo anunció como diciendo, bueno, tengo un cáncer de páncreas, pero tengo un tipo de cáncer que tiene curación. Entonces, pues yo creo que en aquel momento, pues la gente pensó que Steve Jobs estaba enfermo, pero joder, ni mucho menos nos pensábamos que nos iba a durar tampoco, ¿eh? De verdad, aquello fue, en un principio no nadie pensaba que exactamente eso, que Steve Jobs pudiera desaparecer en un plazo de tiempo tan corto. La suite de ofimática de Apple iWork se lanzó el 11 de enero de 2005. La tecnología seguía avanzando y también Internet. El primer vídeo que se subió en YouTube fue el 23 de abril de 2005. Y enseguida aparecieron canales para difundir la actualidad de Apple, como Apple 5.1, Isenacode, Tecnofanático. A todos ellos y muchos más desde nuestros micrófonos les enviamos también un fuerte saludo. Y enero de 2007 nos trajo también otra revolución. Steve Jobs presentó el primer iPhone. Bueno, es que yo creo que el iPhone ha sido uno de los momentos, junto con el Macintosh, han sido los dos momentos clave de revolución tecnológica que hemos vivido en las últimas décadas, en los últimos años. Yo, es cierto que había teléfonos con pantalla táctil, estaban las agendas iPad, estaban las agendas aquellas, los Palm Pilot, que utilizábamos con un puntero, pero si tú veías cómo, o sea, es que merece la pena repasar aquella keynote, como Steve Jobs decía, hoy vamos a presentar el teléfono de Apple, el iPod con pantalla táctil, y no me acuerdo exactamente cómo lo hizo, pero vamos a presentar tres productos, y fue así como mostrando y dijo, y están todos aquí en el iPhone, y solamente ver el gesto de deslizar para desbloquear el iPhone y ver aquella, aparecer aquella interfaz, aquello fue, vamos, yo creo que para mucha gente fue un momento realmente mágico en el mundo de la tecnología, porque es presentar al mundo el smartphone moderno así, ¡buah!, de golpe y porrazo, ¿no? Yo creo que es uno de los momentos clave de la tecnología actual, a pesar de que, pues bueno, que sí, que todo el mundo hable de ahora de que no, que es que los Nokia eran ya smartphones y demás, porque tenías aquel communicator que era como un ladrillo que se desplazaba el teclado por debajo y demás, y que podían instalar aplicaciones, pero lo cierto es que, pues aunque le duela reconocerlo al resto del mundo, yo creo que el que trajo el smartphone al mundo ha sido Apple con el iPhone. ¿Y qué otras cosas destacarías de esa época? Bueno, yo creo destacaría sobre todo algunos errores que tuvo Apple. Por ejemplo, no sé si recordaréis el cubo, que era una máquina de una ingeniería espectacular, que luego fue después se rehizo en el Mac Mini, pero este cubo, bueno, que podríamos decir a día de hoy que el Mac Pro también tiene mucho que ver con aquel cubo, que fue un ordenador que no estaba muy claro si estaba pensado para profesionales o para usuarios domésticos. Fue cuando se empezó a hablar del término prosumer, y fue uno de los errores de Apple, a pesar de que el ordenador, si lo ves es una pieza de diseño impecable. Y el 31 de mayo de 2007 se ponía a la venta el primer Apple TV. Sí, bueno, lo que pasa es que el Apple TV ha sido siempre un producto menor, ¿no? Porque pues era una manera de... A ver, se orientó en un principio, era como el iPod para tu televisor. Es decir, los contenidos que tienes en tu iPod, tus vídeos, tu música y tus fotos y demás, los puedes llevar al televisor. Y esta era la filosofía, pero yo creo que nunca se ha visto como un producto de primera línea. Ni siquiera ahora Apple quiere darle esta relevancia, a pesar de que ahora, pues poco a poco, pues como va ganando aplicaciones, va ganando funcionalidades y demás. Pero Apple, como bien decía Steve Jobs, era un poco su hobby, ¿no? Seguimos avanzando y parece que lleva con nosotros toda la vida. Pero el primer iPad fue anunciado por Steve Jobs el 27 de enero de 2010. Claro, ¿no? Pues que estamos hablando de cosas súper recientes. Y el iPad también ha inaugurado la, la era de las tabletas, ¿eh? Todo esto hay que reconocerlo. A pesar de que ahora pues parezca que Android es la plataforma dominante y demás, otras empresas ya anunciaban cosas parecidas a tabletas antes que el iPad, pero es que nadie tenía un sistema operativo, ni un ecosistema de apps, ni una tienda, ni nada parecido, hasta que Apple no lanzó el iPad, a pesar de que el primero pues era muy pesado, no tenía ni cámara, en fin, era un producto todavía muy muy inmaduro, pero que ha significado, ha tenido mucha importancia. Y ahora con las tabletas Pro, cuidado porque, pues bueno, para muchos trabajos el uso de un ordenador tradicional pues que quizá no es necesario ya con esas tabletas que tenemos ahora. Y precisamente el 4 de septiembre de 2010 se inauguraba la primera tienda física de Apple en España, la Apple Store del centro comercial La Maquinista en Barcelona. Bueno, sí, claro, eso ha sido otro de los cambios que Apple ha sido capaz de introducir, porque, pues bueno, aparte de cosas que quizá nos estamos dejando en el tintero, porque son transiciones muy importantes que ha hecho Apple, una de ellas fue del sistema operativo del antiguo sistema 9 y demás, a los sistemas modernos basados en Linux, al OS X, que le ha dado toda esta capacidad de introducir después innovaciones. Y me estoy dejando algo. Ah, sí, por supuesto, el paso a los procesadores Intel, que no hay que olvidar que la arquitectura de los Macintosh era muy distinta a la de los PCs tradicionales o PCs convencionales, hasta que Steve Jobs vio que aquello no tenía sentido y reconvirtió toda la arquitectura de manera impecable, porque los usuarios ni siquiera se dieron cuenta. Teníamos un iMac con procesador PowerPC G5 y al año siguiente teníamos uno Intel y todo funcionaba bien. Entonces, y estas cosas son difíciles de hacer, sobre todo en una empresa como Apple, en la que pues a lo mejor pues no era el coloso que es ahora. En enero de 2011, Apple anunció una excedencia a Steve Jobs por enfermedad. A pesar de su excedencia, asistió al lanzamiento del iPad 2, a la presentación de la Conferencia Mundial de Desarrolladores, introduciendo el servicio en la nube iCloud y presentando el proyecto del Campus 2 en el Ayuntamiento de Cupertino el 7 de junio. Bueno, yo creo sobre todo que Steve Jobs, como él mismo explica o ha explicado en alguna de sus biografías, yo creo que su última obra fue hacer que Apple pudiera seguir funcionando y tener ese espíritu cuando él ya no estaba. O sea, su último producto, como él explica en sus biografías, ha sido la propia Apple, ¿no? Y entonces pues yo creo que ahí ha puesto piezas muy bien colocadas, porque cada una de las personalidades que vemos al frente de Apple pues son los top ejecutivos como Tim Cook, que es ejecutivo tan minucioso que es capaz de hacer funcionar Apple como un reloj. Tenemos el talento creativo de Jonathan Ive, tenemos a Phil Schiller, tenemos mucha gente muy importante que todos estos yo creo que mantienen el espíritu de Apple. Por supuesto, Steve Jobs siempre va a faltar para lo bueno y para lo malo, ¿eh? O sea que eso siempre le vamos a echar de menos. Desde luego la noticia fue terriblemente dura, yo creo, para todos los que éramos seguidores de Apple, sobre todo gente que hemos admirado la carrera de Steve Jobs, más allá de que en lo personal pudiera tener sus más y sus menos, porque todos los genios tienen sus demonios, y cuanto más genios, pues parece que tienen como más demonios, ¿no? Y Steve Jobs no estaba exento de estas cosas, ¿no? Su personalidad era bastante compleja, pero era sin duda un genio para todo lo que tiene que ver con tecnología. Steve Jobs falleció en su casa de California el 5 de octubre de 2011 a los 56 años de edad. Daniel, se marchó demasiado pronto, ¿eh? Bueno, sí, porque lo cierto es que yo creo que que era una persona que le quedaba mucho por dar al mundo de la tecnología. No es que no haya otras empresas u otras personas que puedan hacer lo que Steve Jobs, pero sin duda tenía un talento especial, muy, muy especial. El 22 de noviembre de 2011 se publicaba el primer número de la revista gratuita digital interactiva Mac Today, y en diciembre de 2012 la edición española de la revista más importante del mundo Mac, Macworld, lanzaba su último número en los kioscos. Una decisión de IDG España que terminó también con PC World, TechStyle y iPhone World, dejando atrás 20 años de trabajo hecho por un pequeño equipo de grandes periodistas técnicos. 22 personas perdieron su trabajo. Daniel, tú fuiste director de Macworld de 1998 hasta su cierre en 2012. Sin duda fue un duro golpe para todo el equipo de la redacción de Macworld, pero también para los que nos sentíamos vinculados a la revista, ¿eh? Sí, bueno, lo cierto es que ahora, viéndolo con perspectiva, pues era algo que tenía que pasar, pero que quizá no debería haber pasado así, ¿no? La época de las grandes editoriales que han vivido del mundo del papel, pues quizá hemos visto ahora como no tiene mucho que ver con los grandes medios que conocemos en el mundo web. Entre otras cosas porque los grandes medios del mundo web no tienen las escalas, los tamaños que tenían los medios de comunicación en el mundo tradicional. Lo que es una pena es que una empresa como IDG a nivel internacional, porque todas estas decisiones, aunque se puedan tomar en una filial como era la IDG España, pues todas estas decisiones se toman en despachos en Estados Unidos. Era no haberle dado una oportunidad a aquellas cabeceras realmente de reconvertirse al mundo web, porque yo recuerdo que en aquellos tiempos todos sabíamos que la era del papel estaba terminando, pero lo sabíamos desde hace años. Pero aún así la empresa nos pedía más y más rentabilidad para estas líneas de negocio en papel, cuando la parte web pues ni se entendía ni se sabía explotar, ¿no? El punto positivo es que muchos profesionales que son buenos profesionales de la tecnología y del periodismo, pues han seguido haciendo cosas en el mundo internet, ¿no? En octubre de 2014, la editorial internacional Data Group, IDG, abandonó la edición en papel pasando al formato digital, recortando el 50% de la plantilla de editores. Bueno, es que, a ver, esto tenía que suceder, porque si tú ves cómo son los tamaños de las editoriales o de los medios de comunicación en el mundo web y la relación que hay entre los editores y los autores, los periodistas y demás, pues son muy distintas. Los equipos web ahora casi entre dos personas hacen una publicación o incluso una, ¿no? Eso se ve con los blogs. Incluso un youtuber puede ser tan importante como un medio de comunicación, y esto en las grandes empresas editoriales antiguas, pues todo esto no tiene cabida, porque había que sostener un director general, un director de marketing, un director de vete a saber, ¿sabes? Entonces son grandes colosos y les está pasando a todas las editoriales, que son muy difíciles de sostener en el mundo web, porque el apoyo que hay ahora por parte de las empresas en publicidad, pues no tiene mucho que ver, ¿no? Casi toda la publicidad que se mueve a través de Google o a través de esto que llaman ahora el branded content, y sobre todo además empresas como Apple en los últimos tiempos de Macworld no apoyaba en absoluto a las revistas. Quiero decir que Apple estaba encantado con que hubiera una revista de referencia, incluso dos, dedicada a su plataforma, pero el apoyo que daba era muy distante. O sea, sí que había pues cesión de equipos y demás, pero no había apoyo publicitario. Y eso también es en parte pues lo que hizo que estas editoriales o estas revistas entraran en decadencia. La compañía de la manzana seguía lanzando productos innovadores, avanzando en sus sistemas operativos, trabajando para crear una empresa más ecológicamente sostenible y abriendo más tiendas físicas Apple Store en todo el mundo. Y el 24 de abril de 2015, Apple lanzó el reloj inteligente Apple Watch. Todo el mundo de la tecnología estaba derivando hacia esto que llaman los vestibles o los ponibles o los wearables. Y después de que viéramos varios intentos pues de fabricantes como Samsung y demás, o incluso la plataforma de Google, Android Wear, pues Apple, que se sabía llevaba años detrás de desarrollar este reloj inteligente, pues lanzaba ya por fin su esperado Apple Watch, ¿no? Que si bien no se puede decir a día de hoy que haya sido una revolución, lo cierto es que sí que es pues posiblemente uno de los mejores smartwatch que hay en el mercado. Otra cosa es que realmente estemos hablando de un dispositivo que esté aquí para quedarse o que vaya a ser tan importante como un smartphone, que de momento pues a día de hoy no lo es ni de lejos, ¿no? Los últimos lanzamientos de Apple se materializaron el pasado 21 de marzo con el iPhone SE y el iPad Pro de 9,7 pulgadas. En la Keynote homenajearon la fundación de Apple con el vídeo titulado 40 años en 40 segundos. Somos conscientes de que nos hemos dejado muchos temas relacionados con la compañía de la manzana, su entorno, las empresas subsidiarias de Apple y sus productos, pero el tiempo es limitado. Daniel, hemos hablado del pasado y el presente de Apple. Me gustaría que compartas con nosotros tu opinión y que nos digas cómo crees que se prepara Apple para el futuro. Yo lo que veo a Apple es una empresa que está un poco confundida en este momento en cuanto a su futuro, porque veo que da bandazos a veces un poco extraños. Sobre todo lo que veo es que lo que me da miedo es que Apple se convierta en una empresa elitista, que es lo que creo que Apple nunca debería ser, ¿no? A pesar de que escucho a Tim Cook decir muchas veces que en realidad no les importa la cuota de mercado, sino que quieren hacer sencillamente el mejor de los iPhone, pero a veces me da la sensación de que esto significa también hacer un producto algo elitista. Por suerte, después de haber visto este nuevo iPhone Special Edition, el que cuesta $400 en Estados Unidos, la pena es que en Europa sean casi 500, pues me he reconciliado en parte con Apple, porque veo que también busca productos que seduzcan a un público un poco menos elitista. No sé si me entiendes. También me da la sensación de que a veces el marketing de Apple o el estilo de comunicación es un poco elitista, es un estilo un poco Burberry, ¿no? Como está Angela Arendt, que es ahora la responsable de las tiendas. Y creo que Apple no debería ser una empresa tan elitista, sino de intentar ser un poco más cercana. Yo creo que la Apple de Steve Jobs, la que lanzó el primer ordenador para el resto de nosotros, no era una empresa que pensase en elitismo, ¿sabes? De hecho, la gama de ordenadores de Apple pues tenía desde los productos super profesionales, como eran los Quadra y demás, a máquinas de entrada de gama, pues que bueno, que eran caras para aquellos estándares, porque todos los ordenadores lo eran, pero eran máquinas más asequibles. De hecho, yo creo, no recuerdo ahora el precio del iPhone original, pero era súper asequible comparado con los iPhone actuales, que estamos hablando de 800 euros, que son precios muy elevados para un teléfono, sobre todo si además tienes en cuenta cómo está el mercado alrededor. No tiene nada que ver, por supuesto, el que usa un iPhone, quizá no le guste utilizar un teléfono Android, pero el precio medio de un teléfono Android, pues bastante razonable, pues andará alrededor de los 200 euros. Y estamos hablando que los iPhones estamos partiendo de los 500. Con lo cual, lo que no me gustaría es que Apple se convirtiera en una empresa elitista. Y eso tiene mucho que ver también con el tema del Apple Watch, ¿no? Porque se ha convertido en un producto que ya estamos hablando de que anunciamos la temporada no con novedades en tecnología, sino con nuevas correas. Y esto, pues, a pesar de que me encanta el diseño del Apple Watch y me encanta el diseño de los productos de Apple, pues me parece que no debería ser tan protagonista. Y en cuanto a máquinas, ¿qué tendencias prevés? Bueno, a ver, el futuro yo creo que está muy claro. Los últimos portátiles marcan esta tendencia, ¿no? Y además están desdibujando las barreras entre las tabletas y los portátiles. Apple tiene ahora mismo separados el sistema de escritorio, el OS X, y el sistema para tabletas, el iOS, pero ya se han introducido cosas como la doble ventana, ya hay un teclado, se está hablando mucho de tabletas convergentes, que las conectas a una pantalla más grande o a un teclado y funcionan como un ordenador. Ya se están vendiendo móviles Windows 10 con un sistema de convergencia, de manera que tú lo conectas con un USB a una pantalla externa y tu móvil se convierte en un ordenador de sobremesa. Y esto, aunque quizá parezca un concepto un poco extraño, quizá en 5 años no nos parezca tan raro, porque llegar con tu iPhone a casa y que simplemente al acercarlo a tu pantalla grande se convierta en tu ordenador y toda tu vida digital esté dentro de este dispositivo, que además está sincronizado con la nube. Luego el hecho de que haya otros accesorios como los relojes y demás, que desde mi punto de vista se convierte un poco en accesorios para las notificaciones, ¿no? Porque el interactuar con un reloj, pues a veces es un poco cansado, ¿no? Y no funciona tan rápido como te gustaría, la pantalla es pequeña y demás, pero como complemento para tener notificaciones o para medir tu ejercicio, tu actividad física y tu salud, pues están muy bien. Y luego no nos olvidemos de otra tecnología que ahora está dando sus primeros pasos, pero que puede ser muy importante, que es la de la realidad virtual, que Apple tiene algunas patentes que se han ido viendo también muy relacionadas con todo esto. Y yo creo que es una de las tecnologías más prometedoras de los próximos años. Las máquinas de Apple evolucionan, pero los profesionales también están atentos a las tecnologías emergentes. ¿Cómo puede evolucionar Apple en este campo? Bueno, pues es un tema complicado, ¿eh? Porque están surgiendo muchas tecnologías muy interesantes que tienen que ver con estos sectores, ¿no? Por ejemplo, hace muy poco están empezando a salir cajas externas para conectar a tu portátil y que son sistemas gráficos, son GPUs. De momento se están utilizando para el mercado de gamers, ¿no? De juegos en los que, pues a lo mejor un usuario quiere tener su portátil y luego conectarle una GPU externa para que el rendimiento gráfico sea bestial y pueda jugar con 150 frames de frecuencia de pantalla. Todo esto aplicado al mundo profesional, pues puede ser muy interesante. Estamos hablando de tener una máquina que que sirva como base, que puede ser para un profesional que puede ir a grabar a exteriores y puede utilizar para hacer una edición más básica y luego conectar a una GPU externa o a un sistema externo en el que termina el trabajo a plena resolución. Luego está el hecho de que las máquinas profesionales o que consideramos profesionales han cambiado muchísimo en los últimos años. Yo no sé si un iMac 5K no le puedes considerar una máquina profesional, porque es una máquina para editar vídeo 4K como hay pocas en el mercado. En este sentido yo creo que la evolución es menor. Y luego está el hecho también de que el trabajo de los profesionales cada vez se está moviendo más a la nube, no lo olvidemos. De manera que tú ya puedes contratar con determinadas compañías de tecnología, por ejemplo, tener una sesión remota de edición de vídeo con una estación de trabajo de altísima potencia y tú trabajas en remoto. El único problema es el paso de los activos, ¿no? De, por ejemplo, de pasar tus películas de alta resolución a ese servidor para trabajar de manera remota. Tú trabajas en tu máquina, que no tiene por qué tener una potencia muy elevada, pero en realidad estás trabajando sobre una máquina muy potente que tú alquilas por una hora, por una sesión o por el tiempo que necesites. Por último, Daniel, ¿qué tiene que hacer Apple para afrontar los retos del futuro? Pues es muy complicado darte una respuesta. Yo no sé en qué asunto se va a meter Apple, pero yo creo que tiene que arriesgar más. Creo que Apple debería ser una empresa que arriesgase más con nuevos productos, porque yo creo que ahora mismo Apple es una compañía que tiene mucho miedo a equivocarse. ¿Por qué? Porque es que es una diana muy grande para la prensa, para la opinión pública y demás. Depender tanto de cómo te vean desde fuera no es bueno. Yo creo que Apple tiene que dejar un poco a un lado eso y arriesgar más. Hay muchas otras compañías de tecnología que saben que quizá alguno de sus productos que vaya a lanzar este año pues sea una equivocación, pero aún así se arriesga y es capaz de presentar cosas nuevas. No sé si Apple se va a meter en jardines como lo del coche autoconducido y demás, no lo veo, pero bueno, todo podría ser. Y en cuanto a nuevos dispositivos, lo único que veo claro es que Apple tiene que meterse sí o sí en realidad virtual, porque es uno de los temas una de las tecnologías que va a ser protagonista en los próximos años. Y quizá me equivoque, pero bueno, ahora mismo parece que es así, ¿no? Seguiremos el hilo. Durante estos años, Apple ha superado las críticas de que sus filiales en la China contrataban trabajadores en condiciones precarias, las acusaciones de evasión de impuestos y la más reciente por negarse a desbloquear el iPhone implicado en el ataque terrorista de San Bernardino. En 2015, la organización ecologista Greenpeace situó a Apple en el podio de las empresas tecnológicas más limpias. En marzo de 2015, Apple presentó Research Kit, que convierte al iPhone en una potente herramienta de investigación clínica que ayuda a médicos y científicos. Apple ha vendido más de 750 millones de iPhones. Según la revista Forbes, Apple es la empresa más valiosa del mundo. En 2015 ganó 47.500 millones de dólares. Actualmente, Apple cuenta con 100.000 trabajadores en todo el mundo. Alberto Lozano durante estos años ha sido uno de los primeros en tener todos los productos de Apple. Sigue siendo una mente despierta y fuente de inspiración para profesionales y seguidores de la compañía de la manzana. Desde aquí le enviamos un fuerte abrazo. Y queremos reconocer también el trabajo que realizan blogs y grupos de usuarios Mac que hay repartidos por todo el mundo, que contribuyen a la expansión del conocimiento y la comunidad de usuarios Mac. Con motivo del 40 aniversario de la compañía de la manzana, en Apple el viernes izaron la bandera pirata en la que en una de las cuencas del ojo llevaba el logo de la manzana multicolor, en homenaje a Steve Jobs y al equipo del Macintosh de la primera generación. En nuestras redes sociales os hemos compartido el acuerdo original de la fundación de Apple en PDF con la firma de Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. También un enlace a las aplicaciones gratuitas Mac Tracker para OS X y iOS. Una completa base de datos con todos los productos que Apple ha lanzado y con el sonido de arranque de cada modelo de ordenador. Daniel, gracias por recordar con nosotros la historia de la compañía de la manzana y celebrar el 40 aniversario de la fundación de Apple. Son 40 años y tú también has sido protagonista de esta aventura que se inició el 1 de abril de 1976. Muchísimas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes. Espero que bueno que este repaso pues a algunos le haya traído buenos recuerdos. Sintonizas Territory Mac.